Sí, su nombre y cargo. Subprefecto Jaime Álvarez Vargas, jefe de la Brigada de Investigadora de Delito Económico de los Andes. Respecto de la participación de esta brigada especializada en la incautación de estos equipos tecnológicos. Efectivamente, se desarrolló un procedimiento en conjunto con el Servicio Nacional de Aduana en el paso fronterizo de los Libertadores, en donde en zona primaria son detectados dos pasajeros de nacionalidad extranjera, quienes no mantienen antecedentes policiales en nuestro país, personas mayores de edad, un hombre y una mujer, quienes ingresaban al territorio nacional sin haber declarado especies o mercancías que debieran haberlo ejecutado. Estas especies obedecen puntualmente a celulares y placas madres, celulares de diversas marcas. Ahora, en la parte del procedimiento de la PDI, ¿hay alguna toma de declaración? ¿Ellos reconocen por qué los traían? Bueno, inicialmente el procedimiento parte de la participación de la Policía de Investigación de Chile con la detención de estas personas por ser infragantes y sorprendidas cometiendo el delito de contrabando al no declarar esta especie. Acto seguido se le da cuenta al Ministerio Público para transparentar esta situación respecto de la situación de ellos como extranjeros en nuestro país, quienes están cometiendo un delito. Ante esta situación, el fiscal instruye que las personas sean apercibidas y puestas a disposición del Tribunal de Garantía de los Andes y las especies queden en poder del Servicio Nacional de Aduana en espera de la resolución que el tribunal determine. Ahora, ¿es muy común este tipo de contrabando? ¿Se ve poco? En el último tiempo hemos visto un aumento del contrabando o microcontrabando. Es reiterativo. Pocas especies, y lo que no eventualmente no llamaría la atención, pero de acuerdo a los perfiles de riesgo que tiene tanto la PDI como el Servicio Nacional de Aduanas, estas personas son neutralizadas, son fiscalizadas y cuando corresponda son detenidas, como es en este caso. ¿Dónde encontraron la especie? En sus bolsos, bolsos particulares que portaban ellos en el medio de transporte internacional, que es un bus. Subprefecto, respecto del operativo por cigarrillos de contrabando. Ah, efectivamente, sí. El día de ayer, en una acción coordinada con el Servicio Nacional de Aduanas, en un sector céntrico de los Andes, se efectuó un control en un local comercial donde efectivamente se estaba comercializando cigarrillos puntualmente. Estos cigarrillos no tenían ningún tipo de ingreso legal al país, de acuerdo a lo señalado por La Habana. Ante esta situación en flagrancia, también se procede a la detención en virtud de la cantidad de cartones recuperados. Hay que considerar que estos cartones de cigarrillos no tienen circulación en el medio nacional, lo que obviamente llama la atención y esto obedece, como decía hace poco, al microcontrabando. Son contrabando de pequeñas cantidades. Lo que antiguamente uno se refería a la ley 20.000, hoy día lo estamos viendo con este flagelo del contrabando de cigarrillos, que va en aumento. Ahora, si bien en esta primera instancia se ve el tema de los cigarrillos puntualmente como contrabando, ¿hay alguna investigación que se continúe para establecer si además son falsificados, pensando en la toxicidad que podrían generar en los consumidores? Eso en materia de investigación, el Ministerio Público dará las directrices respecto de ese punto que usted me pregunta. Estas dos personas tenían órdenes pendientes, ¿no? No, no tienen antecedentes. Muchas gracias.